¿Qué ruta te has marcado que no puedo vislumbrar? Pasearme a tu lado sin poderte acompañar. Eres sombra en un silencio que se tizna de misterio. El fruto de un recuerdo que se extraña por temblar, por temblar, por temblar. Y en esta pantomima que se nutre en el espejo, tú quieres ser amada y yo ser tu reflejo. Tormenta sin mesura, un vértigo en cascada. La soledad es una balsa que nos tienta a naufragar. Nubes que acunan sueños, labran surcos de par en par. Solo me hallo a flote en un manantial. Hay juncos en las orillas y sauces que lloran de paz. Qué tensa se hace la espera, tijera que quiere cortar el hilo que nos sujeta, como la imagen a su cristal. Su cristal, ay, su cristal. Frágil es el deseo, tan impaciente por colmar. Profundo como el universo, pero tirano para reinar. Un tiento a la ruleta fortuna, memoria que quiero borrar. Todo en un grano de arena que el viento se ha de llevar. Nubes que acunan sueños.